veces me molesta porque habla medio raro y me hace morisqueta, se divierte con mis chiches y también me tira el pelo, pero yo lo quiero. Pinta dibujitos en la hoja y en el piso de la casa 900 mamarrachos, y al llegar a la terraza despacito y en silencio rompe flores y floreros, pero yo lo quiero. Una vez y otra vez me divierto con mi hermanito. Una vez y otra vez jugaremos siempre juntitos. Una vez y otra vez me divierto con mi hermanito. Una vez y otra vez jugaremos juntitos. Hace un hinchastre cuando comí un helado, me da un beso y me deja el cachete pigoteado, y a la noche me despierta y se viene a mi cama, tiene miedo, pero yo lo... Tengo un hermanito chiquitito que a veces me molesta porque habla medio raro y me hace morisqueta, se divierte con mis chiches y también me tira el pelo, pero yo lo... Una vez y otra vez me divierto con mi hermanito. Una vez y otra vez jugaremos siempre juntitos. Una vez y otra vez me divierto con mi hermanito.